hombre, estoy aquí de contento. ¿Y en la bolsa de plátano de ayer? Grandes compañeros de equipo en los momentos más difíciles. Thank you.